La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Bien, ¿cómo bien, va? Tanto tiempo, bien, tanto bien. Tiempo. Sí, fue mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Sí, nos tomamos unas vacaciones un poco largas. Merecidas, hay que decir. Amplias. Hay que decir, merecidas. ¿Sabés que hoy cumplimos 100 años, Julia? No. Pero qué. No, yo tampoco, Yo tampoco. No, yo menos. No, 100 programas. Bueno, qué susto que me No, no, casi me caigo de la silla para atrás, te juro. Claro. No, 100 programas en esta querida Radio Citri. Claro, ¿sí? Fantástico, muy bien. Vos sabés que nosotros hemos andado de aquí para allá en distintos medios radiales. Y según mis estadísticas, es la primera vez que llegamos al programa número 100. En un mismo medio. Así perfecto, es. Perfecto. Bueno, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Te lo dije a propósito para que nos saludes. Claro, estamos buscando, claro, caricias así. Perfecto. Me imagino. Bueno, ahora sí estamos muy seriamente dispuestos a escucharte. Perfecto. Bueno, hoy les voy a contar de un libro de un escritor español vasco. A él creo que no le molesta que lo llamemos español. Vasco. Claro. Se llama Fernando Aramburu y el libro del cual les voy a hablar se llama Patria. Fernando Aramburu nació en San Sebastián en el año 1959, pero hace muchos años que reside en Alemania. Creo que su mujer es alemana, sus hijos ya han nacido allá y bueno, está muy, muy afianzado y afincado en Alemania. Ha escrito bastantes libros, Los ojos vacíos, Los peces de la amargura, Viaje con Clara por Alemania. Exacto, Fuegos con limón, Habidas pretensiones, El trompetista de la utopía, en fin, y algunos otros más. Prolífico. Exactamente. Y este libro que con el cual tuve contacto de un modo medio, si ustedes quieren, casual, me hicieron un regalo, en realidad me estaban regalando otro libro, me regalaron un voucher de una librería conocida, de estas grandes que tienen ese sistema. La idea de quien me regalaba el libro era regalarme otro, también de una autora española, pero cuando voy a hacer el cambio por el libro, resulta que no estaba el que habían imaginado que era para mí. Y entonces, bueno, mirando así medio a los apurones, en realidad vi el título Patria, que ya había leído alguna crítica algún tiempo antes, y dije, ah, bueno, me voy a quedar con este. Es una novela, una larga novela, realmente tiene más de 600 páginas. En cierto sentido creo que, no sé si 300, pero 200 menos no hubieran hecho la diferencia. Claro. A pesar de que se deja leer, no es una cosa que agobiante, pero bueno, tal vez con un poco menos de páginas podríamos haber dicho lo mismo. En este caso, Fernando Aramburu lo que nos cuenta a partir de el momento en que ETA anuncia el abandono de las acciones armadas, que esto sucedió en el año 2011, si no recuerdo mal, sí, creo que allá por octubre del 2011, decide el cese de las acciones armadas después de 43 años de lucha armada. ETA significa en vasco, después les voy a hacer algunos comentarios medio por la galería, Euskadi, Taz, Katasuna, que significa en vasco País Vasco y Libertad. qué lengua tan rara para mí. Vos sabés que no es una lengua de origen indoeuropeo, no. Y yo recuerdo después, años después, muchos años después, y no hace demasiado tiempo, alguno de mis hijos me dijo, no mamá, no es la única lengua. Yo, a mí lo que me habían enseñado en la facultad es que el vasco era la única lengua, bueno, por lo menos europea, y a lo mejor en eso rescato a la uva de filosofía y letras, que no tenía contaminación con el latín. Claro. Cuando Julio César va de las Galias y llega hasta todo lo que conquista su imperio, los vascos se recluyen en sus bellísimas montañas y no tienen contacto con los latinos. Entonces, por eso es una lengua que a nosotros nos resulta absolutamente indescifrable, porque yo no sé, bueno, hay otras que también lo son, ¿no? Creo que las del centro de Europa son bastante complicadas también, pero siempre aparece alguna palabra, qué sé yo, como incluso en ruso, politik, democratic. Algo que nos pone en contacto con el latín, en realidad. Tal cual. Bueno, no, esto nada que ver, es muy rara. Nada, es en algunas. O sea, algunas frases son bastante musicales, otras son muy duras, porque hay mucha K, mucho sonido gutural hay en esta lengua. Bueno, esto que dijiste recién, ¿no? Euskadi ta Askatasuna. Exacto. Eso es País Vasco y Libertad, significa. País Vasco y Libertad. Leyendo, ¿no? Exactamente. Sí. Es difícil. Y mucho empieza con E también. Bueno, esto sí, porque se llama ETA, no quiero decir la palabra guerrillero, no me gusta usarla esto. Los luchadores eran etarras. Claro, sí. El idioma es el euskera. Sí. Mucho empieza con E. Sí, mucha K, como decías. Mucha K por todos lados. Bueno, un afán también independentista, digamos, de todo este pueblo. Exactamente, como estamos viendo ahora, por suerte sin esta agresión, sin esta cosa mortal con Cataluña, ¿no? Es una cosa notable de España, esta cuestión, que yo creo que tiene mucho que ver con estos orígenes que estamos diciendo, ¿no? Con esto de haber decidido en algún momento que todos esos reinos que pululaban allá por la Edad Media y qué sé yo cuánto, que uno ganaba, qué sé yo, ganaba el de Castilla, perdía el de Navarra, perdía el de Cataluña, y entonces, ¿qué idioma vamos a hablar? El castellano. Y ahí se quedaban los catalanes y los vascos hablando otra cosa. Es que eso fue, esta es la historia española, digamos, de esa península. Eran muchos reinos, muchas regiones, con muchas lenguas, claro. Los reyes católicos colaboraron para hacer la unión de todo un poco la fuerza, un poco. Exactamente, fue la de ellos, Isabela y Fernando. La de ellos era nuestra, lamentablemente. Bueno, una situación similar también pasó en Italia, ¿no? Italia también era un conglomerado de reinos distintos, además fue invadida chiquicientas mil veces por todos, como penínsulas, ¿viste? Que están ahí a la mano, ¿no? De otros. Exactamente. Y bueno, fue este Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, el que logró la unión italiana. Claro. Yo voy a hacer una cosa, si me disculpan. Voy a agarrar el picaporte y voy a cerrar esta puerta. Bueno, porque estoy leyendo que alguien va al cementerio a contarle al muerto. Tal cual. A ver. Bueno, dale Julia, perdón. Hablemos del libro. Me interesa esto, Como siempre. Se dirige al cementerio a contarle la tumba de su marido. Exactamente. Bueno, esta es Julia. Dale. Esta es la historia. Me está pegando. Esta es la historia de unos cuantos personajes, pero básicamente de dos familias vascas. Ajá. De un pueblo cercano a San Sebastián, que eran muy amigos, si bien tal vez los orígenes, unos eran más humildes, los otros no tanto, pero digamos que eran una clase media, si algo así se puede llamar. Ajá. Que de jóvenes, estas dos parejas, se llevaban muy bien, eran muy amigos, vivían en este pueblo pequeño. Uh-huh. Tuvieron sus hijos, pasaron los años, y uno de los hijos de una de estas dos familias se transforma en un etarra. Uh-huh. El padre de la otra familia, que era una familia, como ya les decía, un poquitito de un origen un poquitito más elevado, si se quiere, y con más posibilidad de progreso, era, sin embargo, una clase media, digamos, era tenía una empresa de transportes. Uh-huh. Era un hombre que para los del pueblo era un hombre, si se quiere, más rico, claro, que los otros. Bueno, la novela esta empieza justamente el día en que se entera Vittori, como se llama la viuda del chato, que todo esto yo les digo así, pero se escribe T-X-A-T-O. Claro, claro, claro. Los nombres son bastante difíciles. Se entera de que han cesado las acciones armadas y va a ver a su marido, que su marido es una víctima. Uh-huh. De ETA. Toda gente, toda la que nos muestra este hombre, en realidad, que eso tal vez es una de las cosas que yo un poquito le criticaría. Ajá. Es toda muy buena gente. Toda muy buena gente, a pesar de que el mismo Aramburu, cuando le preguntan en una entrevista que tuve oportunidad de leer, dice que un guerrillero, por más que sea un idealista y qué sé yo cuánto, que mata a alguien es un asesino, y eso es verdad. Claro. Es toda buena gente esta. Uh-huh. Es toda buena gente, y lo que nos muestra, que yo creo que es lo que también comenta Aramburu en esa nota que leí, es que es bastante difícil esperar que, a pesar de que toda esta gente, porque esto es muy representativo de muchos pueblos de la Vascongada, ¿cierto? Claro. Que todas eran buenas personas y que terminaron por X motivo adhiriendo a un pensamiento o a otro pensamiento, pudieran en algún momento coincidir y reconciliarse. Uh-huh. Es bastante difícil de imaginar. Sí. Si no es en un nivel muy individual, ¿no? Sí. Claro. Muy con mi vecino. Bueno. Uh-huh. Uh-huh. Además, es muy jorobado, porque no se trata solamente de que yo te haya sacado tu dinero para subvencionar mis acciones armadas, sino que yo te maté. Claro. A fulano. Claro. Sí, digamos que toda esa reconciliación es absolutamente ideal. Yo creo que sí. Yo estoy convencidísima, Julia. Sí. Traspolemos con acá con el permiso de Oscar, ¿no? Sí. Traspolemos eso. Me estoy agarrando de la manija. Claro, traspolemos eso a lo que a nuestra historia no muy lejana, ¿no? De la última dictadura. Sí. También hubo quienes hablaban casualmente, sí, los que ejecutaron y ejercieron ese terrorismo, sí, de Estado, pero hablaban de reconciliación. Sí, claro. Sí, y Silvia, cual. Pero a mí me parece, yo veo una cierta diferencia. De todos modos, no soy ningún especialista en lo que sucedió en América Latina, ni en Argentina, ni con ETA en España. A mí me parece que hay una diferencia, porque me parece que en España nunca se vio el terrorismo de Estado como lo hemos visto acá. No sé, Julia, estuvo la guerra civil con Franco a la cabeza. Bueno, no estoy hablando de ETA ahora, no de España toda. Sí. Igual, qué sé yo, no es otra discusión, pero ETA a lo mejor tenía una excusa, que es la libertad, de pelear por la libertad, claro, de un pueblo, de una creencia, de un idioma muy por distinto al de los demás. En este caso, el caso del terrorismo de Estado argentino fue ninguna excusa, fue meramente hacer ideológico. Claro, ideológicamente y económicamente. Es un tema muy complicado. Pero sí, es interesante también, claro. Pero yo veo la diferencia que veo es, sí, que ETA era el movimiento, ETA o cualquiera de los otros movimientos armados, sí, sí, que que podemos ver, bueno, no sé si todos, pero bueno, unos cuantos, que no tienen el apoyo como tenían acá nuestras Fuerzas Armadas. No, claro, ah, no, claro. No, por eso era de Estado, claro. Claro, claro, eso no, es lo que no. digo. No, en sí, eso sí, totalmente sí, de acuerdo. Entonces me parece que un perdón o una reconciliación en un caso o en el otro son muy diferentes. Sí, claro. Sí, claro. Igual, bueno, para mí, además de diferentes, y en esto estoy completamente de acuerdo, para mí son imposibles. También esto. Después, sí. Bueno, si volvamos un poquitito a lo estrictamente literario, escribe muy lindo para mi gusto este señor. Ajá. Por eso no se hace tan tremendamente pesado leer, claro, todas estas páginas. Y él toma alguna posición dentro no, de esto? No toma ninguna posición porque si no creo que embarraría la cancha. Exactamente. No toma ninguna posición. Claro, y dejaría de ser un relato de ficción. Exacto, realmente. Claro, no sería ya una novela. Pero lo que digo es que sí toma una decisión, y la decisión es esa, es escribir una novela. Exacto. Claro, claro. Tal cual. Muy buena observación. Sí, tal cual. Y entonces, por ejemplo, les cuento así cositas que dice. Que me llamaron la atención. Dice, por ejemplo, esto es el primer día, ese 20 de octubre del 2011, cuando se entera la viuda del Chato, que han cesado las acciones armadas. Dice, el Chato medio sonreía en la foto de la pared, con su cara de hombre asesinable. Opa. Asesinable, mirá. Asesinable. Mirá vos. Mirá qué nombre, qué palabra. ¿Viste? Mira, si alguien, objetivo, uno puede, ¿no?, decir que alguien es asesinado. Que tiene cara, aparte. Y cara. ¿No? Cara de. Claro. O sea que es el más malo de todos. No merece vivir. No, para nada. Claro. Y después vas viendo que es un ser absolutamente querible. Claro. Y posiblemente sí asesinable para lo que la viuda pensaba, que pensaban los etarras. Claro. Que había que hacer con él. Era un referente a asesinar. Exactamente. Eso es lo que dice, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ella lo que decide, la viuda, que es Vittori, es volver al pueblo, a su vieja casa, que es a donde mataron al Chato, y porque ella estaba viviendo, creo que en San Sebastián, los hijos se la habían llevado después del episodio, y decide volver. Primero vuelve medio de incógnita, porque ¿qué es lo que ha sucedido? La sociedad se ha dividido de tal modo, y sobre todo con estos que eran tan amigos de ellos, que son los que tienen el hijo etarra. Claro. Que nos queda la incógnita hasta el fin de la novela si no es él el que ha asesinado a, bueno, por supuesto que es el que me lo guardo para que lean las 600 páginas. Sí. Está bien, no hubieses agregado eso de tantas páginas, pero está muy bien. Como gancho está muy bueno, ¿eh? No, porque si no estaría espoleando. Está claro. Bueno, mientras tanto suceden una serie de cuestiones. Ajá. Pasan los años, los hijos tienen hijos, el muchacho etarra termina en la cárcel muchos años, está 20 años en prisión. Aparecen, como vuelvo a decir, los nietos. En algún momento va y vuelve la novela, no mantiene una cronología lineal, claro, sino que lineal, bueno, eso lo hace más atractiva, porque no te cansa tanto. Y aparte te lleva a otros lugares, ¿no? Claro. Realmente uno se imagina en el campo o en el pueblo y después en la ciudad y va y viene. Está bueno también eso. Está bueno. Y entonces, por ejemplo, hace menciones, ahora les voy a leer otro parrafito. En un momento, el muchacho este, que luego está en prisión, todavía ahora no lo está, pero pasa a ser un combatiente conocido que se llama José Mari. Bueno, ahí desaparece ya hace un tiempo que no puede tener contacto con su familia, lo vuelve a tener cuando ya está en prisión y lo van a visitar a prisión, pero bueno, es como cualquier combatiente armado, bueno, viven en lugares a donde no se los conoce y esas cosas. Entonces, dos hermanos de José Mari, que tiene un hermano varón y una hermana mujer, que también tiene una historia que se llama Arancha, ella, que bueno, le voy a contar ahora para que les resulte más atractivo, que es bastante tremenda también. Dicen, bueno, cuando se enteran de que es medio como un personaje este José Mari dentro de lo que es la ETA, dice Arancha, cuenta, yo enseguida he llamado a los aitas son los padres, la aita y la ama, papá y mamá. Dice, ¿qué te han dicho? Y ella dice, la ama está muy combativa, no entiende ni jota de política, no ha leído un libro en su vida, pero suelta consigna como quien revienta cohetes. Me da que anda por el pueblo aprendiéndose de memoria lo que pone en las pancartas. Por encima de todo defiende a su hijo. No soy. Posó las manos sobre el vientre porque estaba embarazada la chica esta. ¿Qué haría yo en su lugar? El aita como siempre calla. Eso sí. Aprovecha que José Mari no aparece por casa para comprar el diario Vasco. El diario Vasco era no de los separatistas, sino de la fracción vasca que quería seguir perteneciendo a España. España, sí. Parece que había que comprar el otro, que ahora no me acuerdo cómo no se llamaba, que por aquí está también. Pero entonces ves, te va mostrando esto de lo que va haciendo cada una de las personas, en virtud también que se me ocurre de su supervivencia. Tal cual, claro. ¿No es cierto? Claro. Y sí, épocas dificilísimas, ¿no? Para vivir realmente. Claro, para bancarte. Totalmente. Bueno, lo cierto es que esta madre salió y se convirtió en una combativa, digamos. En una combativa, sin idea de nada. Por supuesto, como dice bien su hija, no había leído un libro en su vida. Claro. Y de política no entendía absolutamente nada. Okay, bueno, todo sea por el hijo. Tal cual, y qué cosas que, bueno. Bueno, muy muy interesante, Julia, realmente, ¿no? Porque además es un libro que abre otros canales de diálogo, de pensamiento, de reflexiones, de debates que exceden, indudablemente exceden al hecho literario. Lo literario, sí, claro. Bueno, nos ha pasado a nosotros con esto también. Claro. Bueno, nos vemos, nos escuchamos, próximo viernes. Sí, sí. Te esperamos. Gracias. Bárbaro. Les mando un beso grande. Un beso grande. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, chau, igualmente. Chau, chau. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a...